bien, soy aquel ladrón que se enamoró y robó tu corazón. Cuéntale también que fue la soledad que te obligó a cambiar.